Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado, huellas que perduran. Tenemos, en este caso, a los máximos exponentes del golpismo en la cocina del periodismo. Pero, los periodistas necrológicos. Sí. También. Y una nueva característica que queremos encontrar. Sí, un común denominador entre todos los periodistas tratados acá, pero que no la vamos a decir a la ley. ¿No? Bueno. Permanecerá oculta y en realidad esto es para aquellos oyentes fieles que presten atención. Claro. Va a ir para una trivia dentro de un par de programas. Sí. Sí. ¿Cuál es el denominador común de huellas que perduran, no? Sí. En estas, ¿cuántas van? ¿Sexta entrega? ¿Séptima entrega? Creo que sí. Varias. No llegamos a los dos dígitos, pero ahí andamos. Bueno, entonces los presentamos oficialmente, Guillermo Tomoyose y Laura Brizuela. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo andas, chango? Bien. Pero bueno, hoy le vamos a hablar de un tema y les vamos a dar, antes que nada, necesitamos darle un contexto histórico. Nos vamos a remontar al año 1983, el regreso a la democracia y la asunción de Raúl Alfonsín, lo que muchos medios consideran primavera alfonsinista, una apertura y una renovación comunicacional de medios, de programas. Se evadían todos los candados de censura, por decir una forma, todos esos lineamientos que ofrecían los gobiernos militares, y apareció una serie de programas que fueron muy interesantes para la época y otros se potenciaron, como la revista Humor, y en televisión había un programa llamado La Noticia Rebelde, y en una de sus preguntas que le hacían a uno de sus conductores decían: ¿cuál es la competencia de La Noticia Rebelde? Y Ginsburg contesta: nosotros competimos contra Nueve Diario, un noticiero. Nueve Diario era un noticiero que venía hace mucho tiempo y que Alejandro Romay pudo volver a reflotar y adquirir el canal de vuelta porque se lo habían quitado durante el proceso. El zar, como le decían muchos de sus colegas, reflota este noticiero y de ahí surgen una serie de figuras como Juan Carlos Pérez Loazó, Silvio Fernández Barrio, también estuvo Jorge Formento, Guillermo Andino, y se caracterizaba por tener una serie de características que hasta el día de hoy perduran, que es un defensor de los jubilados, que era Jorge Corso Gómez, una columna económica a cargo de Osvaldo Granados, que era de ámbito financiero, y una serie de periodistas bastante destacados, pero que el jugo principal del noticiero era su perfil morboso y sensacionalista, la sangre. Amarillista. Y en este contexto aparece una de sus principales figuras, que es José del Ser. La cámara de Nueve Diario encuentra un asentamiento de un objeto volador no identificado. Lo más curioso de todo esto, usted realmente se va a sorprender tanto como nosotros, es lo que ocurre con ese sonido cuando el material se pasa a la inversa, es decir, de atrás hacia adelante. Correcto. Ustedes lo escucharon, seguramente. Hay una voz que claramente y en castellano dice: atrápalo. Escúchenlo. Atrápalo. Claramente. Atrápalo. En este momento es un grupo de gente sensitiva. Está trabajando en la casa del terror. Esto es evidentemente de una seriedad única, ¿no? Exacto, sí. La entidad es una entidad demoníaca, ¿no? Y no sé, habrá un dialecto desconocido, pero vamos a ver. Terror. ¿Cómo continuamos en la cocina del periodismo después de lo que escuchamos? Bueno, no, ahora que ya escuchamos el audio, ese era José del Ser, que en realidad su nombre verdadero era José Keyser. A los Robert Capa le recomendaron cambiarse el nombre por uno más. Sí, cuando era chico, su primera profesión o su primer trabajo fue boletero de un teatro, pero lo echaron por ladrón. su papá era iluminador en ese teatro. ¿Y está chequeado ese dato? Lo... Sí, chequeadísimo. Su tía, que era una actriz, que bueno, después se fue a vivir en Estados Unidos, lo creyó. No, no, déjame terminar. No se puede tener seriedad. Un dato curioso es que fue subteniente de reserva en la guerra de los 7 días en Israel, pero se volvió rápidamente porque tuvo miedo y él decía que no estaba para esas cosas, así que se volvió y empezó a trabajar en pequeños diarios. Un amigo lo incorpora a la revista Gente, ahí es donde empieza a conocer gente, valga la redundancia, del medio. Y se hace muy amigo de celebridades, famosos, futbolistas, vedettes, todo. No tenía documento ni cédula y nunca había votado. Un día, este periodista Horacio de Dios le dice, mira, no te podés llamar Kaiser, que era su apellido, te tenés que poner otro nombre, y lo rebautizó José de Ser. A fines de los 60 tuvo un accidente cuando viajaba a Comodoro Rivadavia, volcó la camioneta, de donde es acá nuestro amigo... Leandro. Gracias. Su torino da vueltas y cae en un barranco. Cuando se despierta tenía los brazos quebrados y le tienen que poner unos platinos para mantenerlos unidos. Entonces empieza a tomar Valium. Fumaba 3 cajetillas o cajas de Parliament por día. Se tomaba más o menos 12 cafés por día. Y además era adicto al Valium. Un tipo sano. Sano. Y tenía miedo a la muerte. Todo el día decía que se iba a morir, de esta noche no paso. Esa frase era muy de él. Y con esa dieta era... complicado. Bueno, una vida, sí. Otro dato es que tenía varias familias, muchas amantes. Una hija así reconocida, que era Paula, y algunos otros hijos más. Y bueno, fue el periodista estrella durante 10 años de Canal 9. En ese momento era Azul, ¿no? Lo compró el grupo australiano Prime en 1994 y se puede decir que ese fue el fin, en 1994, el fin de 9 diarios. Pero durante los 10 años de 1984 hasta 1994 es el periodo de auge. Total de, o sea, bajo, de Ser, José Ser. Bajo la dirección de Romay, entonces. Claro. Exacto. Llegó a tener 45 puntos de rating, imagínate. Un tinel y medio, digamos. Tremendo. 45 puntos de rating. Eso fue el punto máximo que alcanzó el Nueve Diario a través de un informe que muchos lo deben estar recordando, y si no, nos delata la edad, Laura. Sí. Yo me acuerdo. Que fue el Cerro de Vitorco y los objetos voladores no identificados. ¿Cómo llegan a esta noticia José de Ser y su inefable compañero el Chango Torres, el camarógrafo? De acuerdo a la investigación que estuvimos haciendo, en todas las notas que salieron, principalmente dos, una de Emilio Sico, que publicó Noticias, y otra de Mariano Blechman en Página 12, José de Ser llega a esta noticia porque estaba cubriendo la temporada de revistas en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Y leyendo los diarios y tomando un café, le dice al Chango, mirá, acá hay una nota sobre una gran mancha negra en una de las laderas del Uritorco. Acá hay algo. Van, ven y ven, efectivamente una mancha. Pero dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo presentamos esta noticia? Bueno, vamos a buscar un par de escarabajos quemados, los tiramos ahí y ponemos. Omnis en Córdoba. Al principio la gente del pueblo los detestaba porque decían, ¿cómo puede ser que se aprovechen de la viveza criolla de todo esto? Y ellos no entendían que realmente en todo eso había algo más que esa incógnita. Así que, bueno, estuvieron caminando por cuevas, armaron pruebas como piedritas pintadas con esmalte, iban con antorchas humeantes y llegó un punto en el que el público se enganchó tanto, que el director de Nueve Diario los mandó con una avioneta. Dice, ustedes tienen que acampar en la cima y tienen que esperar a ver si aparece un extraterrestre. Hasta el director se había... Ellos no eran tan bien, tan, claro, eran atrevidos, pero no eran tan valientes. ¿Qué hizo? Lo mandó al Chango. En la base, José de Ser se subió a la avioneta y mandó 3 extras a la cima, a pasar toda la noche. Y mientras filmaba, decía, y ahí estamos viendo a los periodistas que están acampando y haciendo señas con las luces. No eran ellos. Ellos estuvieron en la avioneta y en la base. Claro. Esa fue, digamos, el estilo de construcción de historias que tenían acerca de las noticias. Otra de las notas también muy llamativas es el de los gnomos de La Plata, en el cual José de Serre le llega una serie de fotos de un parapsicólogo que iba caminando por La Plata y de repente dice que se le dispara el flash de la cámara de fotos. Y descubren como una barba entre medio de los yuyos. Y entre que investigaron, fueron caminando por todo el lugar, no descubrieron nada y los vecinos los querían matar. Claro. Un colega de este periodista, Yayo Toledo, decía que José de Sar había sufrido mucho más cubriendo los enanitos verdes que en el copamiento de La Tablada. Toda una historia muy particular. Y bueno, justamente hablando de La Tablada, es uno de los tantos casos serios que él cubre y del cual no lo recuerdan, pero aún así tiene un dato muy particular. Decían, ¿cómo puedes filmar todo ese tipo de cosas? Y sí, lo que pasa es que nosotros estábamos ahí. El trasfondo dice de que hablaban con la policía y la gendarmería para sacar y volver a meter de nuevo a los presos y armar entre policías un bando de buenos y malos y armar tiroteos. Y todo eso lo filmaban y lo sacaban al aire. Claro. Después ya, cuando termina todo su apogeo, esos 10 años en el que construye historias muy diversas y que además armaba el chango, le armaba los guiones a José del Cerro. Era guionista. El chango era una figura rutilante. Claro. Seguime Chango. Era famosísimo. Bueno, un día, por su estilo de vida, empieza a tener alucinaciones, llega a su psiquiatra porque, bueno, tenía problemas, iba al psicólogo y psiquiatra, y le cuenta que se le aparecía Buda a la noche mientras él estaba durmiendo y, bueno, tenían unas conversaciones de los más deliciosas, hablaban y la psiquiatra lo empieza a mirar medio raro. Le dice, bueno, a ver, te vamos a hacer unos estudios. No, pero mire, no se preocupe porque este Buda es bueno, no hace nada. No, pero bueno, te vamos a hacer unos estudios. Le hacen los estudios y resulta que tenía Parkinson. Ahí empieza todo su degeneramiento. Justo en ese momento le empiezan a proponer un montón de trabajos televisivos, pero el micrófono le temblaba tanto que no daba para salir a ningún lado. Empezó también con todas sus adicciones. Finalmente su cerebro padece una regresión tremenda. Ya cuando estaba internado tenía la edad de un chico de 3 años. O sea, no podía. Lo único que sí pidió es hablar con su tía, que lo había criado, esta tía actriz que vivía en Estados Unidos. Pidió hablar con ella. Ella viajó, vino a Buenos Aires. Y su última frase fue, ya puedo irme. Se murió con una sonrisa y con 50 miligramos de Valium en el cuerpo. Impresionante. ¿Cuándo? Presentación. ¿Cuándo murió? ¿El que hizo? ¿Cuándo? En marzo del 97. Nos avisa el operador técnico. Ya estamos pasados de tiempo. Tenemos 4 mensajes. Muchas gracias, excelente presentación. Muy bueno. Los audios encontrados realmente increíbles. Y ahora vamos a escuchar unos mensajes que respondieron a la trivia del 51 97 53 38. ¿Qué le hubieses preguntado a Cristina Fernández de Kirchner? La definición de esquizofrenia es psicosis en la cual el enfermo presenta la pérdida del contacto con el medio que le rodea. Desconexión de la realidad. Señora Presidenta, ¿usted no estará padeciendo esto últimamente? Graciela, un beso. Mi nombre es Laura y quería preguntarle a Cristina dónde compra las carteras, porque no estoy segura si ir a Patio Bullrich o a La Salada. Eso le preguntaría. Besitos. Hola, habla Paula. Yo le quisiera preguntar a Cristina si ella podría vivir con un sueldo de 1.200 como yo. Gracias. Hola, me llamo Leandro. Quería saber si Cristina tiene caniches. Como Perón. Continuamos en La Cocina del Periodismo después de haber escuchado los 4 mensajes. La verdad que este último bloque, entre los audios que nos presentaron de José de Ser y nuestros mensajes, hemos tenido una segunda parte con un bloque bizarro. Pero bueno, le respondo al último oyente. Tiene un boxer, se llama Catalina, y que estuvo en la conferencia de prensa. Ah, es cierto, fue una de las grandes figuras de la conferencia de prensa, sí, el boxer. Bueno, nos tenemos que ir lamentablemente, 14:02. Creo que nos despedimos a Guillermo Tomoyosa y Laura Brizuela, que nos siguen acompañando. Por ahora. Bueno, Atrápalo. Atrápalo. Qué bueno.